Es así, de esa manera, como se formó esta colonia de irrigación, que para ser exactos, en el año 47 se formó la comisaría, porque anteriormente esta colonia de irrigación pertenecía como a la comisaría de Bacobampo, dependiendo del municipio de Chocoa. En el 47 se fundó lo que fue la comisaría de policía de Villa Juárez. En el 57 se formó lo que es hoy Villa Juárez. En 1996, siendo gobernador Mario Bertones, se logró formar el H Ayuntamiento o Benito Juárez que hoy. El aporte, digamos, de los grandes agricultores que tenemos en la región, se vinieron a unir aquí dos ejidos, que fue la ampliación de la zona urbana, que le dio un plus a nuestro municipio. Gracias a esos ejidatarios, de esos dos ejidos, hoy gozamos de la municipalidad, pero también a los grandes hombres y mujeres de este pueblo que dieron luz y cabida a que se formaran escuelas primarias, secundarias y de educación superior. Tan es así que actualmente gozamos en esa ciudad de Villa Juárez con un 70% aproximadamente de pavimentación, de cimentación hidráulica, que podemos pasar perfectamente bien sin tropezar con ningún bache. Eso no lo tiene ni Naujoa ni Ciudad Obregón.